sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en este sábado 25 de julio, comenzando Al Mundo Le Falta Un Tornillo por Speak FM. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo andan Marcos y Coco por acá? Pero bien de bien, estamos. Oh, qué lindo arrancar otra mañana con ustedes y con esta, poniéndonos al día. Con esta mañana soleada, vaya a saber qué tipo de noche será en la que están escuchando la repetición de este programa o qué también tipo de tarde, pero en la mañana en vivo en este momento que estamos haciendo, hermosa mañana. Noticias frescas en esta fresca mañana. Estamos con una poesía hoy estamos a flor de piel. Qué lindo el solcito de invierno. El solcito de invierno es como uno... El ponchito de los pobres. Eso, exactamente. Divino. Y bueno, contarles que nos vamos a estar comunicando en el programa de hoy con trabajadores de CITA, de la Asociación de Trabajadores de CITA, que bueno, tuvieron un logro muy importante, no solo para ellos, sino para el conjunto de los trabajadores uruguayos, porque bueno, la empresa había decidido unilateralmente bajar el salario y bueno, tuvieron una huelga de casi 2 semanas y lograron que la empresa les devolviera el dinero que les había apropiado indebidamente, ¿no? El dinero que les había sacado del bolsillo, ¿no? En una forma ilegal, además. Así que saludar ese logro y vamos a estar hablando con los trabajadores porque hay que celebrar los logros de, de los movimientos sociales y de los sindicatos. Es muy importante que se sepa que las cosas se consiguen, ¿no? Y eso es bien importante. Así que, destacarlo bueno, siempre. Un saludo. Un ejemplo bien grande para el resto que estamos más o menos. Casi todos, no hay a quien no le toque, ¿no? Estamos casi todos en situaciones similares. Sí. Un ejemplo a seguir totalmente. Totalmente. Que también tiene que ver con lo que pasó esta semana con los trabajadores del Zunca. Bueno, la semana pasada que lograron un acuerdo en una negociación colectiva que está complicado. En este contexto llegar a un acuerdo que contemple el total de las reivindicaciones del sector, ¿no? Pero eran miles de trabajadores, ¿no? De Zunca. Sí, sí. O sea, hay que saber que justamente las cosas suceden cuando... Sí, una fuerte movilización, aparte. Cuando hay unión, hay fuerza. Y además de otras cuestiones que juegan también en el contexto. ¿No? Pero bueno. Y bueno, vamos a estar charlando también con un integrante del movimiento Stop 5G Costa de Oro, justamente por esta movilización que se viene realizando y actividades de sensibilización desde hace un tiempo. En todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G y bueno, las posibles consecuencias que puede tener o que no se saben, pero que no hay certeza de que no vaya a tener consecuencias. Así, para informarnos un poco de este tema, vamos a estar charlando con un integrante de este movimiento. Contarles que pueden comunicarse con el programa al 4334-6679 o al 099-436767. Pueden escuchar Spica FM por los siguientes lugares. Colectivo spica.sejuntalagente.org. Pueden escuchar Spica FM en internet. En Radio Garden, Simple Radio, TuneIn y es.extrema.com.radios/spica FM. El programa se repite los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Muy bien, multiplicidad de opciones para escucharnos entonces. Bueno, si les parece, vamos a los comunicados. Y o capaz podemos, vamos a contar del artista que vamos a estar compartiendo hoy. Qué lindo. Hoy no, digamos que es música de libertad. Exactamente. No es música libre específicamente. Pero es libertaria. Es libre y es libre y libertaria. Ambas cosas. La palabra libertaria me parece maravilloso. Hoy vamos a estar festejando el cumpleaños de... Que fue ayer, pero como nosotros tenemos el programa hoy, lo vamos a festejar hoy. Así que está. Los cumpleaños no se festejan antes, se festejan después. Exactamente. Bueno, vamos a estar festejando el cumpleaños de Daniel Biglietti. Celebrando el nacimiento de este grandioso artista comprometido sensible, contundente, ¿no? Y también que en algunos cruces con la historia de este lugar, ¿no? Que importantes, sí, además, muy en los comienzos, por en los ejemplo, comienzos, ¿no? Así es. ¿No? Yo lo conozco de cuentos, pero acá está Carlito, que fue el protagonista, sí, del asunto. Sí, ¿no? Que bueno, cuando surge la espica, surge el día que se entregaron las firmas para lograr luego, al siguiente año, la reforma constitucional del agua. Y bueno, Daniel Viglietti estaba ahí, obviamente, en el escenario para acompañar esa entrega de firmas, para el cierre de esa entrega de firmas. Y bueno, ese día era el día que salía la espica al aire por primera vez, con una festichola, como corresponde, el de Gastón. Obviamente, como corresponde, bueno, la espica. Y bueno, tuvimos la suerte de hacerle una notita ahí, contarle de la experiencia. Y bueno, y desde el Vamos ahí mandó los saludos para la espica, para este nuevo emprendimiento de hace unos 17 años atrás casi, ¿no? Qué parada. Así que siempre ha estado, y bueno, y es uno de los artistas que está en la programación mañanera de los cantos comprometidos siempre, de las picas, total, siempre. Sin duda. Y bueno, hoy lo vamos a traer al mundo, le falta un tornillo para que esté más presente aún. Y aparte, es una cosa que es más estilística, ¿no? Que qué lindo escuchar a Viglietti en la mañana, ¿no? Sí. En una mañana como hoy, de invierno, así con solcito y todo. Qué mejor. Acompañado un matecito. Ahora, si usted... a mí me gusta también en la noche. ¿Viste cuando asoma la luna? También. Es como también, que uno. Cuando asoma la luna. Escucharse. Sí. Unas tonadas carlevarescas. Está aturado. No, porque él era alumno y mamó todo ahí la técnica y la forma de la guitarra de él. Un excelente guitarrista. Hoy estábamos comentando eso con Carlito, ¿no? Más allá de las letras y todo el compromiso. Y la poesía, ¿no? La poesía del tipo, un increíble instrumentista. Y una forma muy particular también de ejecutar. A mí me pasa con artistas como él que es muy difícil como disociarlos, porque son una unidad, son muy completos. Sí, claro. Tienen tanto la letra como la música, y en el caso de él, lo humano, ¿no? Lo humano, sí, que estaba, es que era. Es que yo creo voy que lo a tocar humano a todos era... los. A donde sea voy gratis, porque en donde esté comprometido, en las causas que él creía, viajaba no solo en toda Latinoamérica, en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, y en Europa también lo es. Y comprometido con las causas, así que una persona íntegra. Me parece divino eso que decís, ¿no? Como hay personas que superan sus... Cuando vos lo ves esa integralidad y no decís, ¡ah, oh, mirá qué guitarrista o qué poeta! No, no. Era Viglietti. Superó la ¿no? Pero a mí me maravillaba el instrumento. Cuando te podías abstraer un poco, decías, mirá lo que está haciendo la guitarra este animal, ¿no? Como músico, ¿no? Porque... Impresionante. Y bueno, lindo para escucharlo las noches. Escucharlo las noches. A mí me gusta el solcito, lo recomiendo para ahora eso, pero creo que esta noche, tal vez, si hay luna, ay, qué lindo, se pueda escuchar de Viglietti el vals de la luna. El vals de la luna no es vals de fortuna, y a veces la luna con él bailando desliza su blanca marea en mar de balizas sin fiel. Es una balanza que pesa su danza y sube a cambiar de nivel. Quien ama la duna sin roce y sin prisa, es suave caricia su piel. No hay rueda que pueda, ni hierro que muela el polvo nacido del sol. La duna bien sabe que en ella no cabe el gesto ruidoso del riel. Seguro que hubo un indio que anduvo dejando en la arena su piel. Los lobos marinos que llegan salinos recuerdan la orilla, el ayer. Presiento que el tiempo tan ágil, tan lento, aprende en la duna a esperar, que el cielo en el viento detenga un momento, reloj sin arena, el vals. De noche el bañado respira asombrado, sintiendo sirenas de sal. Le cuentan las garzas de plumas tan altas que son las gaviotas del mar. La duna se llueve si el viento la mueve, porque ella no puede con él. Los ojos de arena llorando de pena por huellas que cambian de pie. Baliza que sube con remo de nube hacia una laguna de miel, donde los ombúes en islas azules dan sombra en el aire al clavel. Vals de fortuna y a veces la luna sin él. Desnuda desliza su tierna malicia en mar de balizas infiel.